sábado 4 de junio. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. 1 Corintios 15, versículos 12 al 14. El ser humano es un animal de costumbres, y eso hace que realicemos acciones de manera automática, sin pensarlas. ¿Cuántas veces actuamos de ese modo en el plano de la fe? Esta es la causa por la que muchas personas se vuelven escépticas. Pero en el fondo, vivir la fe también requiere de una cuota de reflexión, de pensar. La fe también tiene su lógica. Eso es lo que señala el apóstol Pablo cuando reprende a algunos de la comunidad de Corinto que siembran dudas en los demás negando la resurrección de los muertos. De esa manera, Pablo deja entrever que la fe no se construye con un formato vertical, no es la imposición ni un capricho venido desde arriba. Si bien hay muchas cosas que la razón aún no ha conseguido explicar, la fe en Cristo resucitado debe basarse en que todos nosotros también venceremos sobre la muerte. ¿Qué sentido tiene creer en uno que se ha salvado, siendo que los demás no tendremos esa suerte? Bien afirma Pablo que así seríamos más merecedores de compasión, pero como cristianos debemos sentir que el triunfo de Cristo sobre la muerte es compartido con nosotros, y ese es su regalo más precioso. Vivamos entonces en esa fe y propaguemos ese mensaje. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Canto y Fe, número 220. Una reflexión de Christian Bernhardt.